te pongas otra vez como un idiota. No lo intentes, no te voy a perdonar. No me mientas, me ilusiones, no me llenes de razones. No me entrego como tonta una vez más. Dormir conmigo no solo es tocarme. Dormir conmigo no es acariciarme hasta morir. Dormir conmigo es algo más que una aventura al despertar. No sé si puedas atreverte una vez a amarme. Dormir conmigo es algo más que una aventura al despertar. No sé si puedas atreverte una vez a amarme. Sé que puedes darme más y no lo harás. No me tomes de juguete, no soy yo la que se miente. Si tú amas otro cuerpo, vete ya. Dormir conmigo no solo es tocarme. Dormir conmigo no es acariciarme hasta morir. Dormir conmigo es algo más que una aventura al despertar. No sé si puedas atreverte una vez a amarme. Dormir conmigo es algo más que una aventura al despertar. No sé si puedas atreverte una vez a amarme. Una vez amarme. No sé si puedas atreverte una vez amarme.